Atención todas las enamoradas. Cuidado que llegó al baile la roba novio. Encanto de esta mujer, yo te juro hace temblar con su modo de mirar y da mucho que pensar con su forma de bailar. Si la mira y a tu novia te comienza a pellizcar, pero más cuando se acerca, ella te hace enamorar y por eso le dice: la roba novio, roba novio. El terror de la mujer, la roba novio, roba novio. Ay, mira la. Hace temblar con su modo de mirar y da mucho que pensar con su forma de bailar. Si la mira y a tu novia te comienza a pellizcar, pero más cuando se acerca, ella te hace enamorar y por eso le dice: la roba novio, roba novio. El terror de la mujer. Se vuelve.